ese amor, a ese pájaro dorado que alza vuelo y parte el cielo en dos, rondando el sol y el pecado, a ese amor. Caprichoso y libertario, sin silencios que le hagan callar, ni jaulas para enjaularlo. Qué pena, que no le siente bien la ropa si es flor delicada. A ese amor, manojo de pequeñeces, florece en plenilunio y se mustia en las estrecheces, a ese amor que arde mal en el brasero, que se anega en una lágrima puchero. Qué pena, que no le siente bien la ropa de diario a su carita lavada, ese amor, vaya si es flor